Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 13, con un abrazo infinito, agradecemos vuestra sintonía y la presencia en este estudio de Patty Mix, Daniel Hernández y nuestra invitada internacional, Inés Grimland. ¿Qué tal? Encantada de estar compartiendo acá el micrófono con Sandra, con Patty y con Daniel. Y sin más preámbulos, tal como nos decía nuestro amigo cuentero Daniel, el chilombiano, más chilombiano de todos, vamos a conocer a nuestra invitada internacional, quienes no tuvieron el placer de escucharla, de compartir con ella sus historias el viernes pasado y el sábado pasado. Vaya hacia ustedes con el cariño infinito de Valparaíso es un cuento, una historia de Inés Grimland. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Yo soy la morena, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Ustedes dirán, ¿qué hacía Santiago Cruz en el cementerio de los gringos? No sé, es cosa de él. Y uno no es quien para meterse. Habrá ido a tomar sol entre las tumbas, digo yo. Pero no, porque ahí se queda parado mientras van cayendo las sombras por el cementerio de la Tablada. Parado en medio de esas piedras que están llenas de ganchitos, que dicen que son letras, nombres de difuntos. Y ahí ve cómo van llevando a los muertos, caminando atrás del cura de ellos, que va cantando como perro en pena con un librito en la mano. Y el que es un tipo respetuoso, se toca el ala del sombrero o se queda mirando una hormiguita que lleva un palito a cuestas. Y ahí se queda, hasta que llega alguien y le dice que es tarde, que van a cerrar el camposanto. Y entonces se va caminando despacito. Se toma una ginebrita a la salida, una mitad de camino y otra al llegar a su casa. Da pena verlo, porque Santiago Cruz allá por 1920 supo ser el mimado de los quilombos. Era el mimado de la madama. Siempre llegaba al quilombo vestido con su mejor traje, con un reloj de oro, regalo de una de sus mujeres, que fueron muchas. Se tomaba una copita con la madama o unos matecitos con las pupilas. Y él, como también era un tipo agradecido, cada vez que alguna de ellas cumplía años, se aparecía con un paquete entero de merengues de la confitería del molino. Tenía la mano suave para la caricia y para el naipe. Para él el día era un desperdicio. Apenas toleraba el día acodado en la barra de algún bar, tomándose una copita. No cualquier hombre veía amanecer abrazado a una mujer en los quilombos. Para él era cosa de todos los días. Después se levantaba y con las primeras luces del amanecer se iba hasta el patio del fondo a refrescarse ahí en la pileta, abajo de la higuera. Esa higuera que con las lucecitas primeras del amanecer tenía las hojas llenas de gotitas de rocío. Y por la calle, que todavía era de piedra, ya se escuchaba pasar a los carros, esos que llevaban a las vacas al matadero. Él nunca se llevó por la fuerza a una mujer. Las mujeres trabajaban para él, para sus gustos. Era un hombre bueno, que se hacía querer. Yo les cuento todo esto para que sepan qué clase de mujer merecía este hombre. Porque ahora voy a hablarles de la Berta. ¿Que quién era la Berta? La Berta era una polaca. Cutis blanco, ojos negros, pelo negro, unas trenzas largas, unos pies chiquititos y una sonrisa que hacía morir de gusto a la clientela. La Berta era la reina del quilombo. Más de uno de aquellos bacanes de la época andaban corriendo tras los favores de la Berta. Más de uno que hoy es nombre de calle o estatua de plaza andaba corriendo desesperadamente tratando de que ella le dijera «te quiero». Todo esto es historia, y yo no sé si se sabe demasiado, pero allá por el 1900 había una punta de rusos caralizas, de esos que andaban en la trata, y que viajaban a Polonia y a Marsella a traerse a las pibas con el cuento del casorio. Allá en Polonia, la yuta de los polacos tiraba a los rusos, los sacaba de las casas y se les prendía fuego. Le tiraba a los chicos al fuego. Los rusos se caían del mapa. Y así era muy fácil traerse a las pobres pibas con el cuento de hacerse a la América. Uno de esos cosos se trajo a la Berta cuando ella tenía 15 años. Pobre gringa. Apenas la metió en el mateo, ya la estaba sobando y ya se la estaba entregando a la madama. Pero la Berta estaba contenta. Apenas llegó al lupanar, se sacó la ropa que traía puesta, se zampó un vestido de seda, se comió una sopa de remolachas y esa misma noche estaba en la catrera con un tipo. Y así es la vida, señoras y señores. Peor es la muerte. La Berta se aficionó al trabajo y aprendió a cantar tango, a cantar tangos reos con voz gangosa y arrastrada. Una noche, la Berta estaba en el patio frente a todas las pupilas, con la madama y los clientes, apoyada en una columna, cantando un tango con esa voz que tenía tan especial. Y justo entró Santiago Cruz. Verla y desearla fue todo uno. Él se fue acercando, mirando cómo su pecho, como el pecho de la Berta subía y bajaba con la respiración. «¡Cantás lindo! ¡Cantás con sentimiento! ¿Y a Santiago Cruz quién lo conoce?» Nadie supo de qué hablaron aquella noche. Nadie se enteró qué se dijeron ni qué hicieron. No se sabe tampoco si la Berta no lo dejó entrar a la pieza o él no se lo pidió. Pero a la mañana siguiente, ella se fue de allí con su hombre. Toda la ropa que había traído de Polonia fue la que se llevó. Toda la ganancia que había tenido se la dejó a la madama. Y se fue caminando. Se tomaron el tranvía y se llegaron hasta el bulín de él. Y ella casi se pone a llorar cuando él la presentó como mi mujer. Y entraron a la pieza. Y ella fue tocando despacito los mantelitos, las cortinas. Santiago Cruz la fue buscando lentamente, chamullándole en la oreja. Y ella se sentía sonsa, nada, nadie. Cuando él la volteó en la catrera, bajo la luna del ropero. No hay nada más hermoso que un animal cansado por el amor. Así estaba Berta la mañana siguiente, dormida como un ángel. Ella dejó la vida y Santiago Cruz empezó a trabajar, a traer tierra con unos carros desde Quilmes. Ella también consiguió trabajo en un piringundín del Bajo, un boliche llamado Balalaika. Y ahí cantaba tangos reos subida a la mesa, en medio de todos los marineros borrachos, esos que extrañaban la patria que habían dejado atrás. Y cuando alguno se ponía especialmente pesado, ella les berreaba el «¡Ochichornia!». Y ahí se quedaban, tirados, añorando su patria. Y ahí se quedaban tirados, añorando su patria. A todos lados iban juntos, la yunta. Siempre juntos, felices, viviendo el uno para el otro. Santiago Cruz la iba a buscar. Cada vez que ella terminaba su trabajo en el boliche, se iban caminando. Se iban para la catrera. Se tomaban unos mates. Y cuando todo el mundo se iba a trabajar, ellos tenían la tarde entera para sacarse el gusto. Era la envidia de quienes los veían, bailando tango juntos, compartiendo todo juntos, ellos, la yunta, inseparables. Hasta que pasó eso que nunca tendría que haber pasado. Una noche, cuando la Berta estaba cantando arriba de una mesa, uno de esos malencarados, uno de esos envidiosos de la suerte de Santiago Cruz, empezó a gritar: ¡Cántate la morocha, gringa! Pero ella no cantaba ese tango para cualquiera. Ella lo cantaba para él, para su hombre, cuando él se lo pedía. Y empezó a cantarlo para Santiago Cruz cuando lo vio llegar. Y le cantó a él, no al malevo, que se levantó y trató de poner una zarpa sobre su cuerpo de diosa. Rápido salió el cuchillo de Santiago Cruz, rápido salió el cuchillo del Maula, como un relámpago se interpuso la Berta, y el Maula le clavó el cuchillo. Se le cayó en los brazos, como bailando. Santiago Cruz la recibió, y a ella le pareció verlo venir caminando entre los gritos y sablazos de su infancia, allá en su Polonia natal. Y ahí fue que le pidió que la enterrara en el cementerio de los gringos. Algunos días más tarde, Santiago Cruz encontró al que le había causado la muerte y lo dejó tirado en una esquina cualquiera, sin arte, sin ciencia. Yo me tendría que haber muerto, decía Santiago Cruz. Yo me tendría que haber muerto. Porque yo ya no sirvo para nada, yo ya no soy nada. Lo único que puedo hacer es contar, cada vez que puedo, esta historia. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, Варпараисо – это рассказ. Путешествие в мир фантазий. Инес, cuéntanos un poco de la historia que acabamos de escuchar. Esta historia básicamente habla del amor. Y también habla de la integración de diferentes culturas, de personas que pertenecen a mundos totalmente distintos y que llegan a encontrarse en la Argentina, que fue un lugar, un país que abrió los brazos a inmigrantes de todo el mundo y donde el tema de la integración sigue siendo muy fuerte porque diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes formas de vida pueden llegar a tener algo en común. Y de eso habla esta historia. Esta historia proviene de la literatura. Sí, es una historia escrita por Pedro Orgambide, un escritor judeo-argentino que falleció ya hace algunos años y contaba muchas historias que tenían que ver con esta especie de choque de culturas. Y todas son muy intensas, muy fuertes, muy emocionantes y nos hablan básicamente de eso, de la posibilidad de encontrar el amor a pesar de todo. Inés Grimland tiene dos trabajos en audio. El primer trabajo, tres trabajos en audio. Tres trabajos. Sí. Y la historia que acabamos de escuchar está en el CD Cuentos con sabor a tango. A tango, sí. Sí, son todas historias que tienen un trasfondo de tango, que están referidas a mucho de lo que se mueve en el mundo del tango, ese mundo orillero, ese mundo trasmundo de lo que uno supone que es lo, entre comillas, normal y cotidiano. Y con la música del tango, que está en este momento floreciendo por todo el mundo. Y que tanto de emociones conlleva, ¿no? Muchísimo. Desde la ignorancia tanguera, yo lo único que puedo decir es que el tango cala profundo, en el alma, en los huesos. Y precisamente calando de alma y huesos, la semana pasada echamos a andar el cuento en Valparaíso. Echamos a andar el cuento en Viña del Mar. En Viña del Mar, el día partimos ahí el 7. El 7, a propósito del Día Internacional de la Mujer, una intervención del colectivo de Valparaíso, es un cuento del staff, ¿no? Sandra Aravena, Daniel Hernández, Coté Rivara, Patimiz, quien les habla, y quien nos faltó ahí, andaba en Argentina, Vicky Silva. Y el Pachu también. Y el Pachu estaba también, sí. Y invitamos a Daniela Cornejo del colectivo Sausa Cuento, que fue también parte de la intervención. Una intervención que hicimos en el centro de Viña, entre la calle Valparaíso y la plaza de Viña, con susurradores, con pub. Y con una contada en la plaza, con adultos mayores fundamentalmente, ¿no? O sea, llegaron gente que andaba por ahí, pero fundamentalmente adultos mayores. Tuvo Daniel también en esa presentación, en esa intervención. Sí, un homenaje a las mujeres invitados por el Consejo. Por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Así es, una experiencia interesante, interesantísima, ver cómo la gente se acercaba tímidamente algunas veces a escuchar los cuentos. La propuesta, yo creo que son propuestas que estamos desarrollando de fusión de lenguajes de las artes, ¿no? De las artes escénicas. Y agradecemos infinitamente a quienes asistieron, a quienes nos siguen y a quienes fueron por primera vez. Hay personas que fueron por primera vez a escuchar cuentos. En ambas funciones. En ambas funciones, sí. Y eso nos llena de un cariño infinito, de un amor inmenso y no hincha de nuevo el motor para seguir andando. Fue un asiduo oyente de este programa de radio. Nunca había ido a las funciones, pero siempre había escuchado el programa de radio. Sí. Así que lo saludamos. Un abrazo de martes 13. Oiga, y vamos a escuchar un poco de música. No les voy a decir qué porque les tengo una sorpresa. Esta sorpresa es fundamentalmente para Inés, así que a la vuelta les cuento de qué se trata. Escuchábamos Bajo Fondo. ¿Te suena, querida cuentera, colega, loca de remate? Yo me imaginaba que te iba a tener que ver algo con eso. Pero claro, ¿cómo no? Bajo Fondo, y escuchábamos Pulso, Mil Mares, del álbum Superville del 2004. Bajo Fondo es una fusión entre tango, milonga, jazz, música urbana, que en realidad ha sido una volá que se han ido pegando ciertos músicos. Ha tenido un staff rotativo donde han participado músicos de grande calibre, tanto de Argentina como del Uruguay. Ajá. Y esta es precisamente la producción del año 2004. Y conversaremos ahora brevemente con Inés Grimland en nuestra sección Imaginarios, Relatos y Contextos. Inés, precisamente dentro de los contextos y los textos, tiene un libro que se llama Conversaciones con Gente de Palabra. un libro que nos hizo llegar a través de Patty Mix hace algunos años. Hace un año. Sí. Wow. Hoy día un año que andaba yo por allá y nos juntamos y nos conocimos con Inés porque sabíamos de la referencia cada cual, pero no nos habíamos visto. Y ahí ella... Ahí llegó ese libro, al Estás de Valparaíso, es un cuento. Pero cuéntanos tú. Ese libro, Conversaciones con Gente de Palabra, surgió a partir de muchas preguntas que yo me hacía respecto a qué podrían llegar a opinar los escritores sobre los narradores que contábamos las historias que ellos escribían. Eso fue algo que me empecé a preguntar en algún momento, porque uno se encontraba así informalmente con escritores y algunos te decían, ah, no, mira, yo no quiero que a mí me toquen nada, ni una palabra de lo que yo escribí. Otros te decían, yo directamente no quiero que cuenten mis cuentos. Otros te decían, con mis cuentos hace lo que quieras. Eso era en las conversaciones informales. Y después, digamos, en favor, y como empecé a viajar bastante, me invitaban a distintos países del mundo, empecé a pensar, ¿por qué no tratar de conectarme con escritores un poco más reconocidos o gente conocida y directamente preguntarles? Y así empecé. Y uno de los primeros reportajes que hice fue a Jorge Díaz, que es un escritor de acá, chileno. Falleció lamentablemente hace un par de unos años atrás. Con él me encontré en el Bar Tabelli. Y fue muy cómico, porque aparte me enteré que tenía tres nacionalidades. Era argentino, chileno y español. ¿En serio? Eso lo pueden ver en el libro si leen el reportaje. De verdad, yo también le pregunté, ¿en serio? Y me empezó a contar cómo fue la historia. Y fue precioso porque quedamos en un horario. Él apareció media hora más temprano y yo ya estaba ahí sentada esperando porque tenía unos nervios que me comían. Y lo que fue fantástico es que empezaron a aparecer historias que tenían que ver con la vida de cada uno. No solamente con qué opinaban ellos acerca de nosotros contando sus historias. Y otro que fue muy interesante fue con Mario Benedetti, que lo estuve persiguiendo varios meses, ¿no? Llamándolo, claro, la primera vez que hablé por teléfono con él, estaba yo en Uruguay en un festival, y me atendió directamente el teléfono y me quedé muda, porque no podía entender que él mismo me hubiera atendido, y me quedé, buenos días, y ahí me largué, porque digo, si no, ¿para qué lo llamo? Y no podía en ese momento, tenía la mujer muy enferma, entonces me dijo, no, llámame dentro de un mes o dos. A los dos meses lo volví a llamar. Entonces, otra vez, que no, de que disculpame, que... Llámame dentro de un mes. Él me quería cansar, pero no me cansó. Al mes yo lo estaba llamando. Y finalmente me dijo, bueno, está bien, pero yo a Buenos Aires no voy. No hace falta, Mario. Yo me voy para Montevideo cuando me digas. Entonces, me fui especialmente para hacer... Y a las 10 en punto en mi casa. Digo, palabra de honor, a las 10 en punto. Llegué a Montevideo, eran las 7 de la mañana, de los nervios que tenía también. Y anduve dando vueltas por ahí, hasta que a las 10 en punto le tocó el timbre. Y él también me abrió directamente la puerta. Fue increíble. Aparte, una persona súper cálida. Y estuvimos charlando como 3 horas. Y fue fantástico también, y con cada una de las personas, después con Ángeles Mastreta también en México, que también la estuve persiguiendo un tiempo, hasta que, porque cada vez que yo iba a México ella estaba en otra parte. Es medio difícil encontrarse a la veces. La que la sigue la consigue. Sí. Y fue graciosísimo porque en un momento estábamos hablando en el estudio de ella, que tiene en la casa, y yo miro alrededor y le digo, pero Ángeles, qué raro que en el estudio de una escritora no haya un solo libro. Y ella me dice, lo que pasa es que soy alérgica al papel. ¡Wow! Mira las cosas que uno se va enterando, ¿no? No. Increíble. Y yo me quedé mirándola y me agarró un ataque de risa, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Yo era alérgico al papel. Claro, entonces, y con cada uno, después estuve con Mauricio Rosenkopf también, que en ese momento estaban por nombrarlo con el cargo de ministro de Cultura, que en Uruguay se llama de otra manera, no me acuerdo exacto, pero ese es el cargo. Y también las historias de todo cuando estuvo preso y un montón de vivencias. Y con Jairo Aníbal Niño en Colombia, y con Celso Román, y con Amalia Lu. O sea, con muchísima gente maravillosa. Ana María Shua, Silvia Plager, Jairo Aníbal, que alcancé a entregarle el libro. también. Así que bueno, todas experiencias maravillosas. Yo quiero hacerte una pregunta importante. Es un texto que además de tener entrevista, tiene cuento metidito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo, si alguien que nos está escuchando quisiera tener acceso a este libro, cómo? Mira, yo puedo dejar algunos libros acá que se los podría llegar a dejar a Patty Mix o a vos, incluso quien quiera, para que los puedan adquirir si quieren, porque casualmente traje algunos conmigo. Oh, ya, cosas de la vida, ¿no? Claro. Mira, y está bueno eso porque además ya tenemos unos libros también de Pia Barros que nos dejó el Basta, 100 mujeres, mujeres en contra de la violencia, librería, que tenemos, y vamos a contarles dónde vamos a tener ahí nuestra librería alternativa. Excelente. Bueno, antes de despedirnos vamos a dejarles con un par de cuentitos de Daniel Hernández. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Desde el día que conocí a Sandra, puedo hablar con las cosas y los animales. Claro que ellos solo entienden el sandrañol, pero también entienden muy bien el amor que yo siento por ella. O por lo menos así me lo hizo saber el otro día una mesa antigua, una jarra de vidrio. Mi cajita de herramienta, cuando fue a cenar, me dijo: ¿viste lo linda que estaba hoy? Yo no sé, en realidad he estado pensando pedirle un buen consejo a un disco de John Lennon que tengo. A ver, ¿qué piensa? Aunque últimamente estoy muy preocupado, porque el otro día salí al patio y me dio por pensar si me amaría para toda la vida. Y una jaula que tengo ahí en el patio se quedó mirándome, hizo un largo silencio y de pronto abrió la puerta y dejó volar al canario. Papá y mamá Repollo estaban muy felices con Repollito y Repollita, paseando un día domingo en el parque. Mientras papá Repollo leía el diario, mamá Repollo veía cómo Repollito y Repollita se tomaban de las hojitas y jugaban a la rueda rueda de pan y canela. De un momento, papá Repollo se le ocurrió la excelente idea de ir a comprarle un helado a los niños, pero no se dio cuenta que cuando se levantó para ir a comprar el helado, pasó la podadora y ¡fua! Lo atropelló. Entonces, inmediatamente, mamá Repollo, desesperada, se fue, tomó un taxi, lo llevaron al hospital, y en la UTI el papá Repollo estaba siendo atendido, mientras mamá Repolla caminaba de un lado para otro por el pasillo, y Repollito y Repollita, sin entender nada, se tomaban de nuevo las hojitas y seguían jugando a la rueda rueda de pan y canela. Finalmente salió el médico y le dijo a mamá Repolla: señora, le tengo dos noticias, una buena, la otra mala. La buena es que papá Repollo se ha salvado. La mala es que quedará convertido para el resto de su vida prácticamente en un vegetal. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso est un conte, la magie d'entendre. Daniel, cuéntanos qué nos acabas de contar. Casualmente, hablando de Jairo Aníbal Niño, una adaptación muy libre. El primer cuento, Desde el día que conocí a Sandra, en realidad se llama Desde el día que conocí a Elena en su versión original. Y el otro es un cuentito que se cuenta mucho en Colombia, es como de tradición muy urbano, pues el de los Repollitos. Sí. Muchísimas gracias, vamos despidiéndonos ya de este martes 13. Vieron que efectivamente fuimos capaces de torcerle la mano al destino. Aquí estamos, Valparaíso es un cuento. Agradecemos a Nelson en grabación y edición, al equipo de producción del programa de radio Patty Mix, Caro Menyar, Francisco Saldes, y quien les habla, Sandra Aravena. Agradecemos, Inés, tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes por convocarme. Y llévate un abrazo de todo Valparaíso hacia el otro lado de la cordillera. Con muchísimo gusto. Dani, un abrazo enorme para ti, nos estaremos encontrando pronto, y Patty Mix, como siempre, un placer. Que así sea. Placer, placer. Que así placer sea. Nuestro. Así es. Y así será. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.